Jesucristo en su palabra un ejemplo nos dejó, refiriéndose a nosotros, comparando nuestras vidas con la sal. Vosotras sois la sal de la tierra, que nunca pierda su sabor. Vosotras sois la sal de la tierra aquí, que nunca pierda su sabor. Ya no tiene más sabor, para nada serviría, solamente para echarla morada. Vosotras sois la sal de la tierra aquí, que nunca pierda su sabor. Vosotras sois la sal de la tierra.